En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Y estamos en comunicación con el contador Marcelo Bairo, defensor del pueblo de la ciudad de Posadas. Primero vamos a hablar sobre un tema que estamos leyendo aquí, que con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, comenzó la tarea de instalación de buzones de salud en los hospitales y en los centros de atención primaria de la ciudad de Posadas. Marcelo, lo saludamos desde la gente y su defensor. Saludo para ustedes y para toda la audiencia. Cuéntenos un poco cómo es este operativo que están implementando con el Ministerio de Salud y para qué son los buzones de salud. Bueno, esto surge de un convenio que hemos firmado con, entre la Defensoría y el Ministerio. Yo firmé un convenio con el Ministro de Salud de la provincia precisamente para hacer un monitoreo de cómo funciona la atención en los distintos centros de salud de la ciudad de Posadas y hospitales que están en la ciudad de Posadas. Una vez firmado el convenio, procedimos a la instalación de unos buzones que le denominamos buzones de salud. ¿Por qué? Porque están instalados en el hall de entrada, donde digamos junta mayor cantidad de pacientes, y en este buzón los pacientes pueden hacer denuncias, reclamos, pueden hacer sugerencias y también felicitaciones. Si son bien atendidos, si fueron bien recepcionados, tanto por médico como personal auxiliar, pueden hacer también sus felicitaciones. Eso, la característica que tienen estos buzones es que la auditoría, la recolección, la hace la Defensoría del Pueblo. Claro, solamente el defensor. Exactamente, o sea, tienen llave. Y únicamente la recolección la pueden hacer personal de la Defensoría del Pueblo. Esos formularios que nosotros recepcionamos, hacemos un análisis, hacemos la verificación de la denuncia, porque se le solicita un teléfono o algún contacto de la persona que hace el reclamo, se le contacta y se verifica a ver si es real, si no es real, porque muchas veces puede ser que haya denuncias falsas o autofelicitaciones, digan que el mismo personal puede utilizar estos buzones para beneficio propio. Perfecto, perfecto, muy buena iniciativa, ¿no? Exactamente, esto se le envía directamente al Ministro de Salud, No lo ve ningún otro funcionario. Y lo bueno del sistema es que producto de los informes que periódicamente nosotros le enviamos al ministro, ha hecho importantes cambios, tanto en infraestructura, ha mejorado la parte edilicia de muchos CAPS que no estaban en condiciones, ha sacado gente que no tenía buena atención, ha incorporado médicos donde faltaban, todo producto de nuestros informes. Realmente es un avance. Para nosotros es una satisfacción que el trabajo de la Defensoría tenga una utilidad, sobre todo para dar un mejor servicio de salud a todos los ciudadanos posadeños. Bairo, hasta el momento, ¿cuántos buzones hay más o menos implementados por la Defensoría? Tenemos 14 buzones. 14 buzones. En distintos CAP y hospitales. Perfecto, perfecto. Y por otro lado también estuvimos leyendo que solicitó que se restablezca el servicio ferroviario de Posadas, Buenos Aires, ¿no? El servicio que brindaba el tren, que ya hace un tiempo que está cortado, ¿no? Sí, bueno, esto es algo general en toda la República Argentina, el mal estado de las vías férreas y el deterioro en general que tuvo la red ferroviaria en la República Argentina. Nosotros hace un tiempo que venimos reclamando porque el tren de pasajeros que unía Federico Lacroce con la ciudad de Posadas realmente era de muchísima utilidad, sobre todo por el costo del pasaje, que era mucho más económico de lo que hoy cuesta un pasaje en colectivo, y lo utilizaba muchísima gente. De hecho, los trenes prácticamente iban colmados cuando salían de Posadas hacia Buenos Aires. Sí, además para una provincia muy turística, ¿no? También mucha gente que no necesariamente puede ir en avión o puede ir en colectivo, y de esa forma, con un medio económico, también llegaría otro más turismo todavía para la provincia, ¿no? Claro, por supuesto. Pero aparte, une las distintas ciudades intermedias. Uh-huh. Uno, no solamente a Posadas, imagínense que acá hay gente que viaja de Posadas Punto Tomé, a Paso de los Libres, o de Gobernador Virasoro a Paso de los Libres, o sea, todo el ramal tiene una conexión importante entre localidades. Bueno, nosotros venimos desde el año 2013 haciendo distintos pedidos, tanto de la Secretaría de Transporte de la provincia como en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que se restablezca el servicio ferroviario. En un principio nos habían informado la Secretaría de Transporte que las vías realmente no estaban en condiciones para ser transitadas y que no tenían un panorama muy claro como para en qué momento se iba a mejorar o poder restablecer el servicio. Ocurre que ahora, aparentemente, hay una decisión por parte del Gobierno Nacional y un convenio con una empresa china para la compra de 100 locomotoras, de las cuales de esas 100 locomotoras, 20 van a ser destinadas para la línea Urquiza. Por otro lado, se está trabajando en la refacción, el mejoramiento de todo lo que es la red ferroviaria de Villa. Todo esto es una inversión de 2.470 millones de dólares. Es una inversión importantísima para el país, no para la provincia de Misiones, para el país. Y obviamente que no es solamente el ramal Buenos Aires Poza, sino que hay varios ramales, otras líneas que también van a ser mejoradas. Bueno, esperemos que... ¿Para cuánto más o menos se espera que pueda llegar a volver el tren? ¿Cuánto tiempo más o menos de espera? Bueno, el deterioro de las vías es muy importante. Se está trabajando, están trabajando la empresa Belgrano Carga y Logística, es la encargada de todo este mejoramiento de la red ferroviaria. Nosotros estimamos que esto no va a estar antes de un año. Perfecto. Nosotros estimamos por el hecho de que, si bien las locomotoras ya están encargadas, van a ser importadas próximamente, ya está firmado el contrato con la empresa china, ya está asignado la concesión a la empresa de Belgrano Cargas y Logística para la refacción de las vías, pero de todas formas el trabajo es importante y va a demorar un tiempo prudencial, por eso estimo un año, no le puedo dar con certeza tampoco. No, perfecto. Bueno, Marcelo Bairo, defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, estuvo con nosotros en la gente y su defensor. Le agradecemos mucho, Marcelo. Bueno, con mucho gusto, un gusto como siempre hablar con ustedes. La gente y su defensor, al servicio de la población. Continuando la gente y su defensor, con esta nota con las comunidades originarias de San Luis, San Juan y Mendoza, ahora vamos a hablar con Jesús, quien es de una comunidad del sur de San Juan, entre San Juan, Mendoza y en el límite allí, y que nos va a contar cómo se ha modificado la laguna de Guanacache, que es un declarado humedal de importancia internacional, y el proceso de secamiento que está llevando por el cambio del agua del movimiento de las cuencas de los ríos de San Juan y Mendoza. Jesús, ¿cómo le va? Lo saludamos aquí desde Buenos Aires. Cuéntenos un poco cuál es el problema que está teniendo la laguna de Guanacache y por qué se está extinguiendo este humedal tan importante para la vida de ustedes. Mire, desde hace varios años ya el río está seco, claro. Ya no trae agua. Claro. Y si volvemos el tiempo atrás, 20 años atrás, o a lo mejor menos, esos ríos iban llenos de agua, los arroyos, todos llenos de agua, buena vegetación, y la gente tenía sus animales, los podía criar cerca de su casa. Y estamos hablando de una sequía del año pasado, del anteaño pasado, donde se murieron el 75% de los animales de 25 de mayo, claro. Entre ellos chivos y vacas. No hay agua, no hay nada, está todo seco. No está todo seco. Hemos tenido unas lluvias a mediados del año pasado y a principio de año, pero está la sequía, está tan reseco el suelo que el pasto brota, y al tener calores tan grandes, porque estamos teniendo hasta 45 grados de calor, se secan. Según lo que estoy leyendo aquí, lo que ustedes cuentan, dice que el reclamo es de unas 70 habitantes de la zona, de esa zona. Sí. Es una zona que además no tiene poblaciones por ahí, ¿no? No hay población, hay poca población. Población es una estable. Lástima, uh-huh. Porque los jóvenes se están yendo del lugar. Claro, claro. Se están yendo porque ven tanta sequía, todo seco, entonces buscan otros caminos. Claro. Y eso es una lástima. Nosotros queremos recuperar, que los jóvenes se queden. Un oficio, que aprendan un trabajo. También, además, me contaban en la denuncia que la explotación minera de gran escala, es decir, está haciendo también, contaminando lo poco que queda de aire y de tierra también, ¿no? Lamentablemente sí. Las minas de oro han acaparado todo el agua que tenía que ir supuestamente por el río hoy. Claro, y la poquita agua que viene es toda contaminada. Claro, porque se usan químicos fuertes para separar el oro de la piedra. Químicos, ¿no? Muy fuertes, sí. Claro, para separar el oro de la piedra. Bueno, sí. Esperemos que este reclamo sea escuchado, sea entendido por las autoridades, porque además acá intervienen las autoridades de San Juan, de Mendoza y también de San Luis, por supuesto, y para que las aguas de los ríos, de todas las cuencas de esos ríos, sean cuidadas y preservadas, y que también se pueda preservar esta humedad de la laguna de Guanacache. Bueno. Según las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México debe recuperar el liderazgo. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofreció su total respaldo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Gianni Magazzeni, jefe de la sección de Américas, Europa y Asia Central del Alto Comisionado de la ONU, dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicano debe recuperar liderazgo en materia de esos derechos y precisó que para ello cuenta con todo el apoyo de esa oficina. La voz del nuevo ombudsman mexicano cuenta con toda la autoridad moral y afronta un contexto desafiante, como ocurre con el caso de Iguala, que resulta doloroso, pero al mismo tiempo representa una gran oportunidad para los derechos humanos en México, enfatizó Magazzeni. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.